mirar el mar me hace recordar cuando soñábamos con el amor y tantas cosas que no quiero nombrar. Y ahora mírate ahí tan sola en tu habitación. Las estaciones no parecen pasar y tu reflejo se alejó de mí. No me parece que te vuelva a encontrar. Y ahora mírame bien, qué extraño es dejarte ir. Hoy quiero ver solo fotos viejas, días sin fin, días sin